y me lo escribo en la frente para que no se me olvide. Nunca más vas a volver y será lo de siempre. Lo llevo escrito en la frente. No tengo ganas de ver. Sáquenme de aquí.